¿Qué tal? Soy Antonella, soy de acá de Dicho Cruz. Y yo soy Sabrina de Cuesta Blanca. ¿Por qué decidieron venir hoy a la convocatoria de este 24 de marzo y qué significa poder activar también en esta localidad del sur de Conilla? Yo vengo principalmente también motivada por mis hijas para que este día sea justamente de memoria. Y ellos vienen hablando, venimos hablando hace varios días del tema y me pareció importante eso, manifestarse, salir a la calle, ocupar la calle, no olvidar, pensar en todos esos momentos, hechos y situaciones que hoy nos dan derechos y las libertades que gozamos, y bueno, eso. Bueno, y para mí es importante que esto esté pasando acá, porque por lo menos, no sé, yo estoy hace 4 o 5 años acá y nunca había habido así una movida local. Siempre hay que irse a otros lados, digamos, a recordar, a manifestarse, y esta es la primera vez que veo que de parte de muchas personas está surgiendo hacer algo. Es importante para mantener la memoria viva y bueno, y sobre todo que esta vez estamos expresándonos, nosotros estamos acá trayendo la música Sicuri, está el candombe sonando y esas son manifestaciones de cosas que están pasando acá y acompañando estas luchas y todas las que suceden. Sí. Dos marcas tiene la movilización, uno la música, la expresión artística y otra la gran presencia de infancias que tiene, ¿no? ¿Qué significa la participación de ellos en este espacio y también qué sucede en las instituciones educativas? No se habla de la fecha, ¿cómo dialogan y abordan lo que ha sucedido el 24 de marzo en nuestro país? En la escuela ellos vinieron bastante hablados, interesados, hicieron actos, alusivos a presentaciones de cuentos prohibidos, de libros prohibidos. Eso los motivó un montón a hablarlo en casa. Por eso, reitero, como la iniciativa también parte por parte es por ellos, para que eso, que la lucha se vea acá en el pueblo, en la casa, que nos pasa a todos. Eso. Y que es importante que desde pequeños así sepan de qué se trata esto, ¿no? Como no esperar a ser grandes para entender un poco, sino como desde ahora que vayan sabiendo de qué se trata, de lo que pasó, contarles cada uno. Mi hijo todavía no va a la escuela, pero bueno, es cuestión de que ya lo van sabiendo porque salen a la calle con nosotros y es importante que siempre nos están acompañando porque son parte.